que guardo en mi corazón. Tú eres el dueño de mi vida, tú eres quien quiero que esté conmigo. Nunca te alejes, no me causes tu dolor. Todo el mundo a cantar. Culpable sido yo. ¡Oh! ser culpable, no lo niego, que fui infiel. Perdóname. Perdóname. Perdóname. Gracias.